bonita tú. Qué sonrisa más bonita, qué valor, qué luz. Te esperé toda la vida. Qué bonita tú. Qué me buscas si me pierdo. Me acuesto contigo, no me sueltes de la mano, camina mil vidas conmigo. Qué bonita tú, qué bendición fue conocerte. Algo hice bien en otra vida, pa' que estuvieras en la mía. ¡Gracias!